defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Varias organizaciones no gubernamentales de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, se reunieron con el Defensor del Pueblo de la Nación en torno a la situación ambiental, a la delicada y amenazante situación ambiental que están a punto de atravesar. Y ahora sabremos un poco más y en detalle de todo esto, porque está en línea el licenciado Sebastián Bisi, de la Oficina Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación. Sebastián, un gusto, y escuchamos muy atentamente tu reporte sobre este encuentro, las cosas que se dijeron y las conclusiones a que se llegó. Buenos días. Bueno, sí, como lo manifestabas, integrantes de la ONG Conciencia Solidaria y miembros de la Asamblea Malvinas por Lucha por la Vida se presentaron aquí en la Defensoría del Pueblo y estuvimos reunidos junto con el Defensor del Pueblo y miembros de esta oficina, donde recibimos, digamos, a estas personas y que señalaban la negativa de los vecinos de Malvinas Argentinas a que la empresa Monsanto puntualmente se instale en esa localidad, y además solicitaron que el defensor intervenga para que no sean vulnerados sus derechos, digamos. Es importante destacar que hace ya 60 días que vecinos de esa localidad están instalados, digamos, en las 5 puertas que tienen de entrada, que tiene la planta que ya está empezando a construirse, esta planta de Monsanto allí en Malvinas Argentinas. Entonces la situación es delicada realmente desde lo social y por supuesto por el posible impacto, digamos, ambiental que puede tener la instalación de esta planta allí. Esta Malvinas Argentinas, ellos ya denuncian que hace ya muchos años que es un pueblo que está fumigado, que los campos son permanentemente fumigados y están muy muy cerca de la localidad, de la ciudad, de las escuelas. Entonces ellos manifiestan de que ellos ya observan las consecuencias de estas fumigaciones en la salud de sus habitantes. El Defensor del Pueblo les manifestó que la Defensoría está trabajando para que se cumplan lo establecido en los artículos 41 y 43 de la Constitución respecto a lo que es la defensa del ambiente, y que consideramos desde aquí que ya la ubicación a priori ya se consideraría que no sería la adecuada por estar justamente la proximidad a las viviendas y a las escuelas. Hay una escuela que estaría a unos 600-700 metros de donde se instalaría la planta, ¿no? Uh-huh. Por lo que considera que es fundamental que se presente un informe de impacto ambiental que aún no ha sido presentado, a pesar de que ya se han iniciado las obras, y que desde aquí, desde la Defensoría, se va a gestionar para que se realicen estudios epidemiológicos para que se establezca como una línea de base respecto a la salud de la población, para a partir de ahí pudiendo analizar, digamos, los efectos tóxicos y en la salud de la gente sobre los distintos, o sea, el impacto que puede tener tanto si se termina instalando o no Monsanto, como por estas fumigaciones que denuncian los habitantes. Y además se acordó, digamos, que es fundamental de que se articulen instancias de participación ciudadana en el marco de esta instalación en puntual de Monsanto y en general, ¿no? Donde la ciudadanía tiene el derecho constitucional de expresarse públicamente respecto a su opinión sobre la instalación. Esto puede ser ya sea a través de audiencia pública, una consulta popular o alguna otra forma, digamos. Pero la idea es que la posición de la Defensoría es, por supuesto, apoyar la defensa de los derechos ambientales, que las empresas presenten todos los impactos, todos los informes que tenga que presentar sobre impacto ambiental, y que por supuesto se haga un seguimiento de la salud de la gente de la zona, ¿no? Claro. ¿Vos sabés, Sebastián, que en el fondo esto que les transmite el Defensor del Pueblo allí en Córdoba es algo muy generalizado en muchas otras causas también de carácter ambiental? Estoy pensando ahora en la cuenca Matanza-Riachuelo, estoy pensando en la cuenca del río Salidulce, porque en este país nuestro hay una ley de presupuestos mínimos de respeto al ambiente que debe ser cumplida minuciosamente, y es una valiosísima herramienta para casos como este, ¿no? Sin duda, sin duda. Y puntualmente también lo que es agroquímicos, la Defensoría ya viene participando mucho en esos temas, desde la prohibición de determinados productos químicos que se le echaban, que se utilizaban, hasta la participación en cuestiones como la fumigación en localidades, muy cercanas a localidades. Sí. No ha participado mucho en todos estos aspectos, sin duda. Nosotros hemos dialogado con no pocos de esos vecinos, Sebastián, y recuerdo a uno de ellos que muy gráficamente nos contaba que prácticamente lo estaban fumigando en el fondo del patio trasero de su casa. Con esto aludía a la falta de respeto a distancias mínimas respecto de zonas a ser fumigadas. Por eso se dicen a sí mismos pueblos fumigados, y porque no se respetan ni siquiera los metrajes, en algunos casos son 500 metros, en otros son 1000, para que no más allá el agrotóxico alcance a la zona habitada de donde se está fumigando. Sí, además de esas distancias deberían estudiarse los vientos, porque depende de las condiciones climáticas, esas distancias se amplían aún más. En este caso, por ejemplo, de Monsanto, también una de las cosas que denuncian es, por ejemplo, que además de estar cerca la planta de la localidad, hay una tendencia de que los vientos se dirigen de la zona de donde está la planta hacia la localidad. Uh-huh. O sea que empeora aún más la situación. Y lamentablemente estas cosas no se están teniendo mucho en cuenta, por eso es que, se dan estas situaciones y la Defensoría está tratando de que esto se regularice y se dejen de vulnerar estos derechos, ¿no? Ni más ni menos. La reunión se llevó a cabo allí, ¿no? En la oficina Córdoba, en la Avenida Colón. Exactamente, aquí lo hemos recibido junto con el Defensor del Pueblo y aquí agentes aquí de la oficina. Sebastián Bici, muchísimas gracias por este testimonio. No, gracias a ustedes y a su disposición. Que sigas muy bien. Gracias igualmente. Hasta luego. Actividades por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El grupo Mujeres por un Parto Respetado proyectó un documental sobre violencia obstétrica. La campaña cuenta con instancias de sensibilización sobre violencia obstétrica y difusión de información acerca de los derechos que tienen las mujeres y sus bebés en el proceso de embarazo, parto y posparto. La propuesta ha sido concientizar sobre la necesidad de difusión y acceso a información para garantizar decisiones libres e informadas que permitan desterrar la violencia obstétrica. Quedaban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven.